acabo de acariciarte. No pierdo las esperanzas. Con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanzan. Pero ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah.